Bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este Romper el Cerco de día lunes en esta FM Riachuelo 100.9. Nos encontramos una vez más este 6 de enero, ya arrancando este 2025. Bueno, te podés comunicar con nosotros al 11 28 35 0055. También tenemos un productivo donde alquilamos nuestros equipos de sonido con técnicos especializados. Podés también formar parte de la grilla de esta FM Riachuelo y demás cuestiones. Si estás interesado también podés hablarnos para publicitar tu negocio o emprendimiento. Si sos del barrio de La Boca, nos podés escribir al 11 22 68 65 19. 11 22 68 65 19. O nos podés escribir a nuestro Instagram, @ Riachuelo Producciones. También tenemos redes de esta radio donde te enterás de lo que pasa en el barrio, lo que pasa en los movimientos, @ FM Riachuelo en todas ellas, FM Riachuelo 100.9 en Facebook, y también nos puedes escuchar en vivo vía internet en www.fmriachuelo.com.ar o nos puedes mirar en YouTube. Ahora no estamos saliendo en vivo por YouTube, pero muchas veces hacemos directos de streaming y demás, y también subimos algunos videos de las coberturas. Así que nos puedes seguir por ahí. Te contamos en este inicio de programa que ahora mismo se está realizando un festejo de los Reyes Magos de la Colonia de los Pibes. A partir de las 4 y media se estuvo empezando a realizar esta merienda que está pasando ahora en Suárez 421 con los chicos y chicas de la Colonia de Verano de los Pibes. Y además, bueno, los chicos que se quieran acercar también pueden participar de esta merienda que se hace por los Reyes Magos. Y bueno, vamos a estar acá compartiendo en Suárez 421 con los pibes, con los padres, con las madres. Así que acércate y vení a merendar a Suárez 421 acá en el barrio de La Boca. Bueno, en otras noticias también, este fin de semana y esta semana pasada estuvo siendo un tema central, ¿no? El tema del cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, que está ahí en lo que era la ESMA, en la ex ESMA, en el predio donde donde funciona este centro cultural, donde trabajan un montón de compañeros y compañeras de la temática de los derechos humanos. Leemos acá por La Retaguardia una parte de la cobertura y vamos a escuchar también un video que hicieron los compañeros de La Retaguardia sobre esta actividad. Las trabajadores y trabajadoras del Centro Cultural Conti realizaron un gran festival tras el anuncio del cierre y de los despidos masivos. A las 18 horas comenzaron a llegar miles de personas al predio de la ESMA. Durante toda la jornada se escucharon a diferentes artistas. Por la noche, Tati Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Miguel Santucho, de Abuelas de Plaza de Mayo, y Nana González, secretaria adjunta de ATESMA, dieron un discurso para visibilizar la difícil situación que están atravesando quienes trabajan allí. En ese momento el público comenzó a encender velas para iluminar el espacio, uno de los espacios más oscuros de nuestra historia. Las voces de quienes hablaron acá en el discurso las vamos a estar escuchando en la cobertura que hizo La Retaguardia. Lo escuchamos y después vamos a un temita y ya seguimos con más Rompe el Cerco. De mi padre, la frescura de mi madre, de la pachamama todo y recién la estoy observando. Sin la mirada al pájaro volando, da esperanza al epicentro del corazón del enemigo. Estas lanzas, hasta que que se derrumbe y en rincones alumbre el sol, que no se acostumbre el padecimiento de hermanos tuyos, que la palabrería sea recién recibida después de reventores, que la tecnología sirva para que cuide, que no destruya, que alivie, que no se pase de viva, porque si no domina y si lo hace, le tiramos agua y que se esfume. ¿Cuántos colonizadores contaron crueles capítulos con carcajadas? Cantidades colmenas corrompidas, cantores con corazón cuentan. Ahí va caminando el paisano, pensando profundo por sus hijos, y aunque mal la esté pasando, mira sus manos y tira el carro, y tira el carro, peinado por penurias. Puertas, palos, peleas, pasa. Pasitos pacientes para perseguir paz. Acostumbramiento acalambra alma. Amores alcohólicos andan analizando ataduras. Añoran atardeceres. Salva, saque la simpatía de mi padre, la energía de mi madre, de la Pachamama todo, y recién la estoy observando. Sin la mirada al pájaro volando, da esperanza al meollo del corazón del enemigo. Estas lanzas, estas lanzas. Con ventillos curan cuadra, comunidad cuida casa común, combate corrupción canas, construye conciencia con sueños solidarios, siembran semillas salvajes sobre sociedad solitaria. Suenan zumbidos, son sentimientos sanadores. Anciano en infierno oscuro, anda empecinado inventando olla. Último aliento en infierno oscuro, una ardiente esperanza en igual a horas. Usa amor encendido, imagina otros universos. Ancestros e indios obran unidos, alerta. Enemigo inventa odio, urde abrazos entre individuos. Bueno, seguimos entonces en esta tarde de Rompe el Cerco, seguimos tocando algunos temas de lo que fue pasando el fin de semana y también en la semana. Leemos acá un tuit que compartieron los compañeros de Radio Gráfica, que dice: buscan censurar a Radio Gráfica. Esto se preguntan los compañeros en una publicación en la que cuentan que Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario, envió una carta documento en la que exige rectificar una nota publicada por este medio comunitario sobre la Cumbre de Acción Política Conservadora, la CEPAC, que se había organizado en nuestro país, en Argentina, de la mano de Javier Milei. Bueno, sobre esta carta documento que han recibido, en la que nos preguntamos si buscan censurar a Radio Gráfica, vamos a estar conversando con Lucas Molinari, que es director de la radio. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo te va? Gracias por la llamada. Ahí estamos en comunicación, perdón, no te estaba escuchando, Lucas. Ahí ya estamos. ¿Cómo conectados? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nada, contanos un poco sobre esta carta de documento que les pide la rectificación. Preguntarte sobre qué tema en particular, porque leímos la nota acá en la FM Riachuelo y no aparece más que mencionado, ¿no? Este Fernando Cerimedo como claro, fundador de La Derecha Diario. Bueno, lo que les pasó a ustedes y lo que nos pasó a nosotros. El miércoles pasado recibimos la carta de documento. Y el viernes lo hicimos público en el terreno donde ellos permanentemente hostigan, insultan, calumnian. Y lo que nos preguntamos era, bueno, ¿cuál es la información falaz? ¿Cuáles son las mentiras que damnifican a la persona en cuestión? Hablando de Cerimedo. Después está, bueno, Sarubi Benítez, que es uno de los tuiteros como el Gordo Dan, entre otros, como Juan Doe. Que lo que están es en estas milicias digitales, todo el tiempo insultando. Y bueno, la cuestión es que todo el viernes estuvimos con un intercambio, no solamente con ellos, sino con los trolls que nos insultaban, que nos decían cucas van a correr, bueno, y otras cosas más. que nos victimizábamos, que teníamos miedo. Nosotros simplemente lo que queríamos era invitar a Cerimedo a un debate público, y hoy pudimos sacarlo al aire. Estuve yo en la entrevista con Emilia Trabuco, que es la que hizo la nota en cuestión sobre la cumbre de la CEPAC, ¿no? La cumbre de las derechas conservadoras. Uh-huh. Y como vos leíste en la nota, lo que decimos es que es una descripción, la nota, de cómo funciona el gobierno, y que hay un primer anillo donde está Santiago Caputo y un segundo anillo donde está el Gordodán, donde está Cerimedo, entre otros. Y se lo planteaba como fundador de la derecha diario, y estaba implicado en una causa, recordemos, por la realización del golpe de Estado en Brasil, que eso tramita el Poder Judicial brasilero. Hay una investigación de la policía que tiene más de 800 páginas, donde está nombrado 66 veces Cerimedo como uno de los organizadores de los mensajes que salieron por las redes sociales para hacer cumplir 2 años, pero que fue el ataque de militantes bolsonaristas al Plan Alto, ¿no? Ahí en Brasilia, al Congreso de Brasil. Y bueno, por esa causa, hay distintas causas, gente presa por esto que es la investigación del golpe de Estado. En el caso de Cerimedo, fue acusado en la investigación de la policía de Brasil, y la fiscalía tiene que ver si lo acusa o no, y después el Supremo Tribunal de Justicia va a tener que definir sobre su situación procesal. Uh-huh. Parece que no es lo que le molestó, porque en realidad está implicado, o sea que no podía discutir que esté implicado, sino que le molestó que digamos que es fundador cuando él es dueño. La verdad que la entrevista de hoy fue una entrevista de más de 40 minutos, porque después empezamos a debatir otras cuestiones, pero fue un poco gracioso y ridículo para la figura de Cerimedo, porque terminamos encontrando una nota donde la propia derecha diario lo presenta él como fundador, o sea que el fundador de ese medio. Así que la conclusión nuestra, por partida doble, podemos decir que, primero, que quizá quiere protagonismo, como quiere protagonismo hace esto, porque también le llegaron cartas documento a Clarín, nos enteramos por Alejandro Alfi, que lo publicó en Twitter, a La Política Online. Es como una práctica de mandar carta documento a todo aquel medio que hable de su figura. Claro. Después, en realidad, cuando fuimos al detalle, dijo: yo no soy mentor de Carreiro. Carreiro, antes de ser funcionario del gobierno, trabajó para la derecha diario, y él dijo no ser fundador de la derecha diario cuando aparece en su propio medio como fundador. Así que, más que confusión, lo que vemos son dos cosas: quizás ser de protagonismo de este personaje, y después, bueno, sí, buscar amedrentar a medios como Radiográfica, entre otros, porque no somos los únicos que hemos recibido carta de documento. Así que lo que hicimos nosotros, más que responder en términos legales, lo que hicimos fue convocarlo a un debate público. De hecho, lo habíamos invitado a la radio, no pudo venir, así que lo hemos sacado por videollamada, y bueno, ha salido en la radio en vivo, y ya ahora está disponible la charla de más de 40 minutos en nuestro canal de YouTube. Claro, bueno, parece que entonces el contenido de esta denuncia, de esta carta de documento, no era lo importante, sino esto que decís vos, ¿no? Aparecer, querer aparecer, y de paso también amedrentar, ¿no? A quienes lo nombran, y también, bueno, en esa nota que está tan bien hecha, ¿no? Cuenta un poco todo lo que viene detrás, ¿no? De esta cumbre de la CEPAC, y bueno, tiene también ese objetivo, ¿no? La carta de documento, un poco hacer como este seguimiento de lo que están hablando en Radiográfica. Nada, toda nuestra solidaridad acá desde la Riachuelo. Preguntarte cómo sigue entonces la situación ahora. No, nosotros la carta de documento no la vamos a responder. Lo que le explicamos a él, pero también lo explicamos a la audiencia, que cualquier información que se publique en cualquier medio de comunicación, existe lo que es el derecho a réplica, que es una instancia anterior a la carta de documento. Si nosotros le negamos el derecho a réplica, posiblemente hubiese sido una posibilidad la carta de documento. Ahora, cuando después hablamos con él e intentó explicar qué es lo que en qué mentíamos y qué es lo que damnificaba su figura, decir que es fundador en vez de que es dueño o que es mentor de un personaje como Carreiro, la verdad que, digamos, es insostenible. Por eso publicábamos hace un ratito en redes, escuchen la nota y saquen sus conclusiones. Lo que sí creo que hay una... Bueno, primero estamos en una situación de la Argentina de mucha preocupación por todo lo que están destruyendo en este gobierno. Yo lo caracterizo como un gobierno anti-argentino. Y bueno, y después lo que pasa también es que tenés estos personajes que dicen que son solamente militantes. Sabemos que no son solamente militantes. Digamos, es un ariete, es parte de una maquinaria con redes a nivel internacional. Uh-huh. Porque ese dinero está vinculado y investigado por el intento de golpe de Estado contra Lula en Brasil, cuando todavía gobernaba Bolsonaro. Bueno, preguntas para hacerse, hay muchas investigaciones, todas las empresas que tiene, causas judiciales que tiene, que en un momento se defiende y están archivadas. Bueno, una causa archivada no tiene que ver con que haya inocencia, sino que muchas veces tiene que ver con que el propio juez no investigó más, o el cajoneo, los famosos claro, cajoneos en el Poder Judicial. Así que un personaje por demás oscuro, que me quedo satisfecho que pudimos sacarlo al aire para demostrar que no somos como ellos. Claro. Sí. Porque la derecha diaria no creo que nos haya dado a nosotros, no nos va a dar a nosotros nunca el derecho a réplica. Uh-huh. Y creo que nosotros lo que demostramos es, un quehacer periodístico que marca una conducta de los medios cooperativos, comunitarios, me parece que nos manejamos de una manera seria y diciéndole, bueno, a ver, vení a explicar, y ya quedó muy claro en estos 40 minutos que te cuento que se cae sola esa carta de documento. Bien, y además quedó demostrado, ¿no?, lo importante que es también el rol de medios que cubran y que empiecen a hablar también de esto que estás hablando vos, ¿no?, de un personaje que está metido en esta investigación por el intento de golpe a Lula, orquestado por Bolsonaro, que tiene conexiones con un montón de terminales, ¿no?, de esta nueva forma de poder que hay en el mundo y que en Argentina está tomando, como vos decís, también una orquestación, un sistema, un modo oficial ya directamente. Así que también es importante el rol de los medios, ¿no?, comunitarios que también se pueden hablar de estas cosas y ahí también pondrán el ojo aquellos que quieren seguir disfrutando de no ser develados, ¿no?, en eso. La lógica de Milei, como sea en otros países, es la del ataque a los medios periodísticos. Obviamente que ahí no hay distinción, porque de hecho han entrado también en contradicción, por ejemplo, con periodistas del grupo Clarín, que después, cuando uno analiza cómo se posiciona el medio de comunicación, prioriza más bien los negocios que va haciendo con el gobierno que incluso la defensa de sus propios periodistas. Uh-huh. Dicho esto, lo que nosotros defendemos es el laburo periodístico de medios cooperativos. Creemos firmemente que hay que seguir construyendo estos medios como para poder dar el debate público en un contexto de mucha desinformación, porque también es cierto que cada vez el consumo de noticias se da más por las plataformas que por las páginas web. O sea, arrancan por las plataformas y de ahí se direccionan a diferentes páginas web o medios tradicionales. Entonces, es muy importante dar la pelea también en las redes, pero sobre todo sobre la base de un trabajo periodístico fundamentado. Uh-huh. Que es el oficio del periodista, que es poder responder a las 5 preguntas, ¿no? Al qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Bueno, ese me parece que es nuestro quehacer, el investigar y, bueno, en este caso, poder contrarrestar una campaña de desinformación y de mentiras y de operaciones. Ahora se le llama fake news, pero las operaciones son muy, muy viejas, son parte de la historia de la prensa, en Argentina y en el mundo. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es afianzar nuestros medios como para poder dar la pelea y poder, bueno, también plantar agendas. Total. Que de eso se trata, ¿no? Totalmente, no guiarse por la agenda que manejan también desde estos dispositivos también armados que están diseñados para eso, ¿no? Para distraer la opinión pública, para distraernos a nosotros o también a quienes en todos los barrios intentan llevar adelante otra forma de vida, llevar adelante también una forma crítica, ¿no? con este gobierno y con las cosas que viene haciendo. Bueno, ahí están también los medios comunitarios para dar esa pelea por esa agenda y para hablar de los temas que realmente importan y también para poder profundizar en cómo se está armando esto que está diseñando el gobierno y que bien lo hace también en la nota la compañera Trabuco. Así que te agradecemos mucho, Lucas, por la comunicación. Y estaremos al tanto y nos seguimos comunicando. Un abrazo. Abrazo grande para vos y para todo FM Riachuelo. Buenísimo. Bueno, ahí pasaba entonces Lucas Molinari, director de la radio gráfica, radio acá de Avenida Patricios, que bueno, comentábamos que Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario, envió una carta documento a esta radio en la que exige rectificar una nota en la que lo nombraban sin ningún fundamento, porque simplemente lo nombraban. Y bueno, los compañeros ahí lo invitaron a entrevistar, a formar parte también de una réplica, de un debate, y ahí quedó entonces un debate de más de 40 minutos, también debatiendo algunas otras cuestiones. Bueno, vamos a una pausa y ya venimos con más Rompe el Cerco. Pies, nudos vacíos, que se hundió. Sigue como siguen sus pisadas sin revés. Sube como nunca las esporas de su piel. Solo las consume tu silencio sin que tú. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. El Enfoque, un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es el otro. Un espacio radial donde todas las ideas importan y nos enfocamos en lo diverso. Escuchanos todos los sábados de 11 a 12 horas. Por la FM Riachuelo. Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El Enfoque. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9. En la boca del pueblo. Hoy vamos a estar realizando ahí unas entrevistas que estuvimos haciendo cuando hicimos esta marcha enorme acá en el barrio de La Boca, que fue el 8 de noviembre, organizada por los distintos sectores del barrio. Así que vamos a compartir un poquito de nuevo de esas entrevistas. Compartimos una asamblea radial que se realizó luego de la marcha del 8 de noviembre en el barrio de La Boca, organizada por los distintos sectores del barrio y vecinos autoconvocados. En esta mesa conversamos con trabajadores de la Feria de la Vuelta de Rocha y Juan Caminador, poeta del barrio, quienes compartieron sus reflexiones sobre la jornada de lucha comunitaria. Bueno, entonces ahí escuchábamos un poco un resumen de lo que fue la actividad del viernes, lo que fue esta histórica movilización. ¿Está bien decir histórica? Épica. Épica. Sí. Épica movilización. Bien, épica. Bueno. La primera de las... Épica. Una cosa muy, muy fuerte. Bien. Muy fuerte. Fue, ¿no? Arrancó con un scrum de 5 cuadras con la policía, donde querían reprimir a toda costa, que la gente no marche, no diga nada, se quede en su casita asustada, y con bastante conciencia el barrio no se dejó reprimir, pero tampoco se dejó empujar. Y logramos llegar a las 5 esquinas y, ¿no? Y ahí como que bueno, las 5 esquinas se logró relajar, se mostró el carnaval, que es la Boca, ¿no? Yo la verdad que a lo largo lo veía y todo el fin de semana me quedé con el pensamiento que la próxima vez hay que sacar un permiso de murgas, ¿no? Porque era un carnaval, era un carnaval, era una situación de mucha, de los títeres que habían hecho ustedes, los chicos de la feria, nosotros que habíamos hecho el puente, los conventillos, la Boca que hizo Vaspa, todos los carteles de la gente, era como un carnaval, porque además la alegría estaba full, lo veía la gente y estaba, más allá de la bronca y todo, se reía la gente. Se reía y veías una unión muy fuerte, que yo la unión la describo con 3 palabras, ¿no? Había peronistas, anarquistas y curas, todos en una misma línea. Es un montón, uh-huh. Es un montón, y todos tirando para el mismo lado. Entonces logramos primero ser personas y después, en segundo lugar, quedó la etiqueta que tiene cada uno, ¿no? O cómo se lo conoce. Pero en primer lugar era carne y hueso, todos para el mismo lado, y eso es una imagen que creo muchos no nos vamos a poder sacar en mucho tiempo, eso, ¿no? Y creo que eso hace también que después las luchas continúen, porque la memoria queda reactiva, re fuerte, y se habla y se habla y pasan los años y se sigue hablando, entonces queda latente esa semillita que se puso el 8, que fue la verdad que fue un esfuerzo de todas las organizaciones del barrio, culturales, sociales, el cura, las monjas, nada, fue un laburo muy importante y todos tuvimos que aprender a vernos de nuevo. Sí. Tuvimos que aprender a vernos de nuevo desde la primera vez que se entró a plantear, che, tenemos que estar todos juntos. ¿No? Empezó como un chiste, onda, bueno, ahora estemos todos juntos y nos volvemos a pelear después. Claro. Pero, claro, sí. ¿No? Entonces, creo que igual, más allá de ciertas discusiones que puede haber a futuro, ya la unidad se marcó. Uh-huh. Se marcó de que sí podemos convivir todos juntos, de que sí podemos agitar todos juntos algo, de que podemos ser, ¿no? Una red. Una red, comunidad. Una red, una comunidad, algo gigante, ¿no? Hay un concepto dando vuelta, de que la Boca es un solo conventillo y las calles son el patio, ¿no? Es un solo patio, que son todas las calles, ¿no? Y me parece que logramos juntarnos todos en el patio, hacer un festejo, porque era un festejo. Había la gente y se estaba riendo y nada. Había familia y a la vez la policía que nos quería, a toda costa nos querían pegar, a toda costa, no. Los Conan estaban tremendos. Sí. Les puse Conan el viernes a la noche, cuando nos reencontramos con el mismo operativo, fue el que bajaron a la feria. Así, el mismo operativo, o sea, no estaban desde la mañana. Ni lo llevaron, claro, ni lo llevaron de vuelta a la cucha, sino que ya lo dejaron ahí. Sí. Sí. Y bueno, a la noche cuando termina la escondidas, ¿no? Sí, ellos. Claro, así, nos acercamos con feriantes, con amigos, con vecinos, quedamos todos en la esquina de la feria de Vuelta de Rocha, éramos unos cuantos, como, ¿no? Charlando, felices, brindando, nada, y en una vino un desfile loco de 300 policías, 70 de espacio público, camiones, nada, todo. Nosotros sí los mandamos a estudiar, le contamos las oportunidades que te da la Boca, ¿no? De unas. sí. Particularmente yo les gritaba eso, como, chicos, acá la boca les enseña a ser plomero, electricista, podés ser soldador, títere, podés soñar. Y el soñar no te hace esclavo. Entonces, ¿no? Vengan, chicos, vengan a la boca, pero vengan a estudiar, no a llevarse el trabajo. No. Y me miraban así, nos moríamos de risa. Changos los volvimos igual. Con la palabra de la resistencia, nosotros siempre firmes. Nada, ellos sí, nos empujaron, esto, lo otro. Destruyeron los puestos. Le pegaron con el escudo a un niño de 8 años, a Ligüén. Así que también ya nos estamos moviendo para eso, porque nada, son 300 policías, obvio que no te vas a agarrar a las piñas. Okay. O sea, no nos gusta, no es algo que nos guste, ¿no? Que estar pegando y eso, nosotros no somos de ese lado. Pero bueno, una mínima resistencia de palabras y de cosas hay que hacer, incomodarlos, ¿no? Así callado, que, ¿no? Claro, incomodarlos, pero nada, anda, sabíamos qué podía pasar, pero bueno, nada, la verdad que el 8... Nada, me saco el sombrero con todo el barrio. Tremendo. Mal. Tremendo. Tremendo. María, Seba, ¿alguna sensación del 8? Y de la movilización, bueno, importantísimo lo que decía Juan de esto de gente desetiquetada, ¿no? Éramos nosotros, por así decir. Era el barrio, tras la bandera de la boca nos convoca, efectivamente, mucha familia. Y mucha participación de los vecinos, de la comunidad entera, y es importante de cara al futuro para lo que viene, que es lo mismo de siempre, que es la lucha de sostener el patrimonio cultural, que es el barrio, ¿no? Que paren los desalojos, que pare el atropello institucional, bueno, lo que se viene reclamando desde hace muchos años. Ojalá sea punto de partida para eso. La unificación de las voluntades, ¿no? De todos nosotros detrás de un mismo objetivo, que de alguna manera nosotros también no nos es ajeno ni algo fuera de lo normal, porque a nosotros nos ha ocurrido lo mismo en nuestro reclamo, en nuestra lucha propia por nuestra feria. Nos hemos encontrado y también unificado con otros artesanos de otros espacios que también están sufriendo el autoritarismo del gobierno de la ciudad. Entonces esto también es como comulgar en que hay que estar unido y para hacer más fuerza y llevar adelante este, digamos, reclamo o esta lucha constante hacia el objetivo, que es, bueno, esto de vivir en paz, ¿no? De vivir en alegría, en paz. Sí, como, con salud pública, como, con educación como pública, gusta, con lo que como queremos, como nos gusta, claro. Trabajando como lo que queremos, los techo, artesanos que nos quitaron la feria. Techo, risa y trabajo. Exacto. No necesitamos nada más, o sea, ¿no? Cada vez que viene espacio público yo les grito planeros, porque los planeros son ellos. Los planeros, sí. En la feria no hay uno que te cobre un plan. Nadie, no le piden nada a nadie. No. Son sus manos. Exacto. Entonces, que estén molestando a alguien que no te pide nada. Es ilógico total, que se la juega, que genera una economía, que genera una conciencia, porque también ¿no? El artesano, a medida que van pasando los años, también siempre pasa alguien y lo mira a laburar y aprende con los ojitos y se va pasando esa data. Sí, de boca en boca. ¿No? De boca en boca, te van, te miran, ¿eh? Te pasan tanto en la feria como en tu casa. Entonces, nada, como no. Ahora que también le sacaron, no me sale, lo que le sacaron a Vuelta de Rocha, que es como el cuidado histórico. Sí, el patrimonio histórico. El patrimonio histórico le sacaron, ¿no? Entonces, sí. Eso también lo sacan a propósito. Entonces te arman un Palermo. Para poder enajenarlo. Para poder enajenarlo, claro, claro. Para poder, ¿no? Que te vengan los hipsters. En su jaulita, su after, sí, en jaulitas, sí, viste, sí. Porque ahora con esos decks que armaron también en Caminito son como jaula de ganado. Es una visión, sí, medio rara esa. Una visión total, ¿no? Siempre en las publicaciones del gobierno, de las fotos de Caminito, siempre son de la parte de las fachadas hacia arriba, no se ve la gente en general, ¿no? Muestran las fachadas, así, tin, tin. Acá, Caminito, qué lindo, Caminito vacío. Como que la, como si la gente no existiera, ¿no? Es claro. Impresionante lo que... ¿Te acordás el video que pusieron desde el río cuando fue, cuando lo fuimos a saludar, que sí, le copamos el acto? Sí. ¿Eh? Sí. Eso hablaba de la identidad del barrio, de esto, sí, del sí, otro. Sí, sí. Y es como, ¿por qué estás hablando de la identidad cuando y la estás matando? Fachadas. La sí, estás combatiendo, sí, claro. La estás matando y estás hablando de lo importante que es la identidad del barrio. No, es de un cinismo. Esquizofrénico total. Sí, no, impresionante. Esquizofrénico total es la cuestión, ¿no? Y mucho de silencio también. Sí, porque sí, no hay como huecos para encontrar la réplica, ¿entendés? Del cara a cara, donde, bueno, a ver, sentémonos a hablar. Están blindados. ¿Entendés? Sí. Claro, entonces es medio, ¿no? Así cualquiera hace cagada. Exacto. Escondiéndose. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, bueno, eso es lo que a nosotros nos desalojaron la feria hace 2 meses, ustedes ya saben, sí, porque estuvieron desde el principio, Juan estuvo el primer día. Festejamos mi cumpleaños ahí. Y el silencio de estos 2 meses de parte del gobierno es aplastante. Ah, no, de parte del gobierno y de todos los funcionarios y de todos los comerciantes de alrededor, nunca nadie se acercó, y de todos los medios hegemónicos. Claro. ¿Entendés? Sí. No, sí, todos los medios. No, bueno, sí, no, ustedes, pero no, queda claro, queda, sí, claro, queda, porque estamos acá, sí, hablando, sí, sí, entonces. ¿No? Totalmente blindado, y nunca nadie se acercó a preguntar, y nosotros, ustedes bien saben que estuvimos todos los días ahí haciendo quilombo, las banderas, y nunca nadie se acercó, es decir, el plan es invisibilizar a la gente hasta que se cansen, hasta que desaparezcan. Quieren erradicar todo lo que sea... la gente lo que está ahora y poner otra cosa así, sí, de corta, que, y... es que era una es, la Boca tiene algo que arma una microeconomía, uh-huh, ¿no? Porque muchos, sí, están acá, están mucho tiempo, entonces vos le terminás comprando la plata que, sí, uno hace, sí, gran, sí, parte, sí, de esa plata queda en el barrio, ¿no? Y, exacto, y la quieren también. La quieren, sí, claro, la quieren, sí, y también quieren los dólares y cosas que producen los artesanos. Sí. O sea, en algún momento, así como van por Caminito y esto, lo otro, y Defensa, yo creo que en algún momento hasta Plaza Francia le va a tocar. Sí, sí, sí. ¿Eh? Avanzan, no, avanzan, sí. No, sí, creo que quede afuera de, sí, no, yo, no, creo que, no, si se pierden, mismo, sí, creo que si se pierden 2-3 luchas, van a avanzar contra todo el resto de las ferias que hay, eso, donde... Sí, estamos en un momento donde para los gobiernos el espacio público solamente puede admitir un negocio privado. Sí. Claro. Y como, sí, es que tenga único que ver que ven, con ellos. Que tenga que ver con ellos. Eso. Que tenga que ver con ellos. Como es, ¿no?, nuestro caso, ¿no? Porque, claro, porque a Sturla le hicieron todo el favor, pero al vecino que tiene los carritos, sí, que es del barrio, sí, lo quisieron sacar. Lo quisieron sacar. Exacto. Y nada, no ten, él tenía todo legal, todos los permisos, tenía todo por prefectura, hecho por otro lado. Y se comieron el bajón, pero vinieron con 2 grúas, sí, millonarias, sí, sí, que alquilaron, sí, sí, con todo, sí, un, sí, operativo para poder sacarlas de una. Sí. Entonces, está claro que el negocio es dejar afuera a los vecinos, que los vecinos se vayan de Avellaneda para allá, porque la isla Maciel también ya la están pispeando. Sí, la están, ya, agarrando. Entonces, sí, nada, es como, bueno, que la New Boca sea en... Y sí. ¿No? De Avellaneda para allá. Acá en Capital, si ganas 3 millones de pesos, podés vivir. Si no, no. Claro. Si no, no. Sí, es como si no tuvieran nada contra el barrio, sino más bien contra la gente. Claro, sí, sí. Con el barrio está todo bien, queremos cambiar la gente. Claro, claro, ¿no? Lo que les interesa del barrio son los queremos negocios cambiar, que puedan hacer con eso. Queremos cambiarlos por, ¿no?, alguien que pague más. Claro, eso. Para nada, uh-huh, poder recaudar más de todas las formas posibles. No, no, no. Y hay una conciencia, ¿no?, que está tomando el barrio, porque este interés del gobierno podía pasar un poco por debajo, ¿no?, hasta hace un tiempo, ¿no? Eran como luchas aisladas y demás. Creo que lo que se vio el viernes fue un poco eso, ¿no? Fue ver a los feriantes, fue ver a los vecinos desalojados, fue ver todo eso que se une y que entiende que es el mismo interés el que va en contra de todo, sí, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo...? Bueno, cuenten un poco la situación del viernes, cómo llegaron hasta acá y después, bueno, qué medidas están tomando, qué sigue, ¿no?, después de esto. Nosotros, previo a lo del viernes, veníamos de unas movilizaciones. La semana anterior habíamos movilizado junto a gente de San Telmo, de Calle Defensa, de Plaza Dorrego, que también están amenazados sus espacios, a la jefatura de gabinete en Parque Patricios. Uh-huh. Y allí, bueno, nos concedieron una reunión con la jefatura de gabinete, aparentemente era con Néstor Grindetti, para el miércoles siguiente, que fue este miércoles pasado. Como eso no sucedió, nos apersonamos en la jefatura del gabinete el miércoles, estuvimos ahí insistiendo, pero no nos recibieron. Y bueno, en ese momento fue que decidimos que había que hacer algo para que se hagan cargo, ¿no? Porque a todo esto ya para este, te estoy hablando, ya iban 50 días, ya estamos, hoy se cumplen 2 meses que nos secuestraron las estructuras, los puestos. Uh-huh. Así que el miércoles después de eso, y recordando que venimos semana tras semana tras semana, y es ya se hizo insostenible para nosotros soportar la situación así, entonces decidimos hacer algo, y ese algo era recuperar nuestro espacio como de lugar. Y bueno, fuimos hacia donde habían depositado en las estructuras, porque es un cajón lo que hicieron, donde mataron una plaza del barrio. Eso, convengamos eso. Donde llevan para matar una plaza. En agosto nosotros estuvimos festejando el cumpleaños de La Boca junto al presidente de la Tercera República, que estuvo presente en esa misma plazoleta. El viernes con también. Todo el barrio. El viernes estuvo también. El viernes estuvo también, claro, sí, por supuesto. Entonces, bueno, decidimos ir, tomamos los puestos, porque a su vez había ya una declaración de la jefa comunal que le pide a la dirección nuestra, nuestra autoridad, que retire los puestos de esa plazoleta porque no corresponden ahí. Bueno, nosotros un poco envalentonados por eso y buscando algún tipo de respuesta, aunque sea obligada, bueno... Y con el apoyo de los compañeros de San Telmo, que ahora, porque si teníamos que ser muchos, ¿viste? Sí, claro. 42 puestos en 18 minutos. Era para volar. Bueno. No, encima arrancaron por Caminito, les cortaron el paso y dieron la vuelta igual. La vuelta por la Madrid, la Rusia. Plena luz del día, noche, sí, nada. Sí, fue a plena luz del día para que se vea. Bueno, y hay que hacerlo así. Sí. Terminamos trenzados con la policía. Por suerte no hubo mayores desmanes. Y más allá de los nervios de todos. Y fue una fiesta, volver a ver la feria ahí, todo el mundo alrededor, hasta los vecinos, un montón de vecinos se acercaron a ustedes. Los locales. Mirá, estamos todos ahí. Estamos todos están todas contentos, las sillas ocupadas. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó? Ese viernes antes de la marcha que pudimos armar, laburamos todo. Estuvo hermoso. La cantidad de gente que pasaba y nos felicitaba y se ponía contenta. Y qué nosotros bueno que diciendo, no se van a animar hasta el miércoles que tenemos la reunión venir a hacer un operativo así semejante, pero claro. Sí, claro. Todo esto que hicimos para el partido va 2-1. Sí. El jueves le metimos el primero, el viernes le metimos el segundo. Sí, bueno, no. El viernes anoche nos metieron uno. Pero sí. Tuvieron que salir a. Pero a, tuvieron que ser ridículos. O sea, lo desmedido, igualmente en la marcha también se vio lo desmedido del operativo. Y no lo pueden creer, eso también lo rescato, que no. Primero, que La Boca es un barrio particular. No todas las ferias tienen la suerte de estar en un barrio así. Es decir, si avanzan sobre Recoleta, yo no sé, el barrio hasta qué punto, ¿me entendés? Va a traccionar para que eso no suceda. Y sí, y esa alegría que también nosotros nos sentimos reidentificados, porque los artesanos también en nuestra lucha no pueden creer que estamos ahí, seguimos cagando de risa, se piensan que vamos a ir a arrastrarnos a pedirle por favor que bueno, sí, está bien, armo donde vos quieras, ¿me entendés? Ese carnaval que se armó el viernes también es el que nos protege a nosotros de que la risa molesta tanto. No, sí, molesta. Es re molesta. Risa, arte, cultura, y no la pueden creer. Y eso también es lo que quieren dividir, atacar. Eso está claro. Y ahí tenemos que estar unidos. Bueno, el viernes provocó que se gestó una reunión ya con estas autoridades, el subsecretario de Reordenamiento Urbano, Pedro Comín, nuestra directora de Ferias y Permisos, Joana Fiore. Y bueno, aparentemente hemos logrado, si todo se da como corresponde, en esa reunión también van a participar ciertos legisladores que se comprometieron a estar, el diputado Ferreño, que es el presidente de la Comisión de Espacio Público, que un poco estuvo como organizando esta reunión, aparentemente. Bueno, hay un par de legisladores más de varios partidos, a su vez la jefa comunal también se comprometió a participar, y bueno, es importante porque conseguimos importante que todos ellos asistan, porque como testigos también de estas negociaciones nefastas que hace el gobierno de miércoles 11 de la mañana. Miércoles 11 de la mañana nosotros estamos convocando a nuestros compañeros artesanos y todo aquel que quiera apoyar ¿Dónde este es reclamo en el Ministerio de Espacio Público, aquí en Martín García y Avenida Patricios. Ahí enfrente del Lezama. Sí. Frente del Lezama, en el antiguo edificio Canali. Miércoles 10 de la mañana. Bueno, esperamos. Ahí hemos logrado, bueno, ir todos los artesanos juntos, que haya representantes de la legislatura, como les contaba, y bueno, un poco que sea una reunión formal, porque lamentablemente con anterioridad nuestros delegados han tenido alguna reunión informal con este mismo Pedro Comín, subsecretario, pero que fueron reuniones realmente infructuosas, porque no eran reuniones, eran extorsiones, como cuando son reuniones informales, no queda en acta lo que se dice, y bueno, podemos acusarlo de un montón de cosas que dijo y no tenemos prueba, en cambio, bueno, nos la vamos a reservar y el miércoles tendrá que decir la verdad, espero, porque ya a esta altura no le queda otra. Y vale recordarle a todos los que escuchan y que tal vez no conocen el tema, que esto comenzó como una reubicación que no le preguntaron a nadie y diciendo que estaba todo en orden, y es mentira, no se lo comunicaron a nadie, no lo discutieron con nadie y esconden intereses, se ve inconfesables, porque cuando uno pregunta cuáles son los argumentos, ningún funcionario ha tenido algo sincero, real, concreto para decir, no, el problema es este, o lo que queremos mejorar es esto, o el motivo es tal, o el requerimiento que ustedes no cumplen es tal. Aparte, nunca vinieron con una propuesta real, porque la feria artesanal, que está hace 40 años, 32 bajo normativa, han pasado montones de gobiernos y todos los requerimientos que han querido, siempre se ha negociado, siempre se ha conversado y siempre se ha llegado a acuerdos, que los hubo a montones en estos años, imagínate, décadas, ¿no? Y de pronto apareció esta gente que no, así de la noche a la mañana, los vamos a llevar allá, los vamos a llevar acá. Ellos habían venido originalmente con la propuesta de trasladar la feria a la Ribera. Nosotros, bueno, negamos esa posibilidad, primero por no abandonar nuestro espacio histórico, segundo porque hay cuestiones sanitarias de por medio, hasta climáticas, de por qué la feria no puede estar en la Ribera. Y esto que hicieron de trasladarla a la plazoleta de los bomberos es un castigo por no haber querido a la Ribera, porque esto nunca fue mencionado, fue de prepo, también lo hicieron de noche, también lo hicieron sin consultarle a nadie, porque la gente que utiliza la plazoleta no fue consultada, por supuesto que no. Claro, la idea. Había sido es el una, cumpleaños hacía dos semanas. Es una plaza donde la comunidad la usa mucho para festejar, para expresiones culturales, asambleas, para tomar mate, o sea, pasan un montón de cosas en esa plaza. Entonces también es como de locos. Sí, ¿no? Es como que yo creo que hasta quisieron buscar el enfrentamiento entre la feria artesanal y el barrio. Sí, claro, claro. El gobierno nos mandó ahí de castigo a que explotemos con el barrio, y el barrio explote contra los feriantes. Nos recibió con cariño porque sabía que lo que estaba haciendo el gobierno estaba muy mal. Lo loco que es que, primero, que es una de las ferias más lindas que hay. Tenés una calidad de trabajo en cada puesto que es muy buena. No es que es un desastre. Que decís, bueno, no, este desastre hay que sacarlo. Sí, sí. Vos le querés poner puestos más lindos para embellecer caminito, lo podés hacer. Exacto, sí. No, porque además los artesanos te lo están dando con calidad de trabajo, con su forma. No, ahí no vuelan piñas, es familiar, se crían hijos. El lugar es seguro para los turistas pasa, que andan por ahí. Si está la feria, es un lugar que es seguro para los turistas. Y lo otro, esa diferencia que hay, o sea, cuando está la feria, todo el alrededor trabaja, la gente pasea. Ahora que no estaba la feria, era re difícil, la gente pasa, sigue de largo, así, se van y tuki, están 5 minutos. Entonces la feria sí genera, además del trabajo del artesano, todo un trabajo alrededor. Una atracción, claro. Una atracción, claro. Que la gente dice, ah, entonces, porque la feria da eso, la feria es paseo, es pausa. Sí, ¿no? De una. Entonces, sí, si es... vos solo tenés solo comida, comida, comida, no tenés nada que ver. Sí. Y es parte del barrio, de la identidad, ¿no? Lo que charlábamos, que fue este viernes, ¿no? Esa identidad, y que la quieren borrar de esta manera de que decís vos, sí. Porque se creen los dueños, se creen los patrones de... gente que nunca estuvo acá, ¿entendés? Esas, uh-huh. La gente que venía del entour, ¿no? Que pasaban por la feria señalando y señalaban para todos lados y a nosotros ni nos hablaba. Y resulta que estaban decidiendo dónde mandarnos, claro, ¿me entendés? Sin hablarnos. Es como que se metan en el patio de tu casa y te digan, mira, las plantas van ahí, la pelota va ahí. Sí, sí, sí. No, es mi patio, yo mi jardín lo cuido como yo quiero, no claro. Vos. Tal cual, tal cual. Puedo escuchar a un amigo que me diga, che, fíjate, pero a alguien desconocido que no sabe nada de jardines, no sea malo. No, sí. Terrible. Me quedo con una canción que se cantó cuando estábamos ahí en Martín Rodríguez, pasando ahí que cuando frenó la policía, nos bloquearon, que decía... Sí. Se va a acabar el negocio familiar, ¿no? Yo me quedo con otra que es muy linda, que es... la boca sí, colonia no. La boca sí, colonia es buenísimo. Claro, porque como somos la república, está bien. Claro. Yo cuando la escuché me entré a estallar de risa diciendo, es linda canción, la boca sí, colonia no. Sí, corta. Sí. Buenísimo. Corta, hermosa, hermosa. La verdad que los poetas del barrio están volando. ¿Trajiste algo, Juan? No, no, al final no traje nada, no. Perdón. Tenía que traer una poesía, pero... Bueno, estás en Debo todavía. Sí, tengo varios Debos, pero bueno, ya nos vamos a poner al día. Buenísimo. Bueno, gracias chicos por venir al programa. ¿Algo que se hayan quedado con ganas de decir? O... Bueno, primero que nada, gracias desde siempre de haber estado desde el primer día. Seguramente sabemos que nos van a seguir acompañando. Sí. De decir, bueno, nada, dejar la expectativa ahí latente de que esperamos en esta reunión que aparezca alguna luz de verdad también, porque esto que decía antes, esta gente vino sin argumentos, sin nada. A pura mentira. Que... Sabemos, o dicen los mismos funcionarios por debajo, que está detrás de esto el organismo que se llama Entour, que es un organismo de gobierno que muy bien no sabemos qué quiere hacer, se supone que están para promocionar el turismo y sus espacios, pero bueno, aquí están exactamente haciendo lo contrario, porque están tratando de... De modificar los espacios. Están promocionando sus espacios. Sus espacios. Claro. Quisiera contar una cosa que estuvimos también, que es algo que no habíamos hecho hasta ahora, porque también, bueno, en fin, nada, pasaron millones de cosas. Salimos a... el problema acá es con los comercios del barrio. Salimos a buscar adhesiones con firma a los dueños de todos los comercios del barrio de alrededor, que cercanos a la feria. Y todos firmaron a favor de la feria, menos tres que no les voy a mencionar, pero ya se imaginarán. Es decir, esto, ¿con quién lo acordaron? Si no se acordó con la comuna, no se acordó con el barrio, claro. Que ustedes ya tenemos cartas de denuncias, no se acordó con los artesanos, ni con los comerciantes, ¿con quién se acordó? ¿Entendés? Con los que no firmaron, ¿no? Exactamente, sí. Ese es el punto clave. Y bueno, ya lo sabemos y tenemos que estar atentos. Bien. Eso, y de paso, vecino, si usted tiene algún problema, se acerca a cualquier organización, que estamos todos con los oídos abiertos, para cuidarnos, apoyarnos. Entre todos. Así que, perfecto. Venga, acérquese que le... todo junto. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias a vos. Muchas gracias por venir. Bueno, vamos una tanda y seguimos con más Romper el Cerco. Mira hacia adelante. Entre las cuadras del barrio hay heridas y colores que florecen al margen con más heridas. Las cuadras están lastimadas, rotas, rajadas, crujidas. Y colores que florecen al margen, pero que no se ven. Quizás alguna mujer hacen que nazcan más flores, tocando los tambores o dibujando. dibujando este paisaje, rescatando lo crudo, lo puro. Las estructuras son antiguas, algunas caídas sobre agua podrida, pero han puesto una madera más grande encima y se camina. Hay vías que en algún momento trajeron a familia, hay puerto que en algún momento familia esperaron la barca. De cerca la misma injusticia, son de todos lados la mayoría, son de todos lados los colores. En la llanura se escucha solo el silbido, en las llanuras a veces no se ve el sol, en las llanuras sí se ve la noche, en las llanuras a veces no se ve el sol, pero el corazón late. Late, late, junto a otros corazones que laten, late. Se despiertan, se preparan unos mate, miran al horizonte, las hormigas siguen trabajando. Bajo los dos puentes, pasa el bote, lleva a los guachines a la escuela. La abuela es la chachamama que los retira y les cocina, mientras la mamá descubre la historia de América Latina. En Olavarría y Las Vías se juntan los negros a tocar el tambor, y a su historia no la sabemos, como al dolor no hicieron sabor. África ruge con fuego negro, en el playón, en Irala, en la Solís o por ahí. La comparsa no compra, acompaña, abriga la alegría que rebalsa. Y un tal Vicente Walter dejó tallada entre las cuadras al joven Canillita, a la milonga, al herrero que trabaja. Los conventillos ya no son coloridos y no es casualidad. Y la pileta en el patio del combe reconstruye, cura, teje las heridas que sangran. Y aunque a veces nos golpeen, casi tumbado en el suelo, el corazón late, late, late. En la llanura se escucha solo el silbido, en las llanuras a veces no se ve el sol, en las llanuras sí se ve la noche, en las llanuras a veces no se ve el sol, pero el corazón late. Late, late, late, late, late, late, junto a otros corazones que laten, que laten, que laten, que laten, que hacen lo posible para que otros corazones late, late, late, late, hasta que algún día permanezca el sol. Bueno, nos vamos de este Romper el Cerco del día lunes. Esperamos que hayan podido escucharlo, que hayan podido también pasarla bien mientras lo escuchaban ahí con algún mate. Y si están participando de acá de la actividad, de la merienda de la Colonia de los Pibes, acá en Sores 421, si todavía están a tiempo, vénganse, que está buenísimo. Están los pibes acá merendando, sean de la colonia o no. Así que pásense por Suárez 421 acá en el barrio de La Boca, Suárez y Almirante Brown, en el edificio del Movimiento Popular Los Pibes. Bueno, sin más, nos despedimos. Mañana nos volvemos a encontrar para este Rompe el Cerco, para este noticiero que va de 5 de la tarde a 6 de la tarde, de lunes a viernes, en esta FM Riachuelo 100.9. Quédate del otro lado, que se viene más programación, se viene también música para escuchar y bailar. Nos estamos viendo mañana. Vecino, vecina, no se olvide, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Nos vemos.